Hola, buen día, Omar, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos, Pedro. Sí, cómo no. En la última charla que mantuvimos allí en la escuela, ¿era cuando se inauguró la nueva sala, era no? Cuando se inauguró la escuela, el edificio. Cuando se inauguró el edificio, ¿era no? Claro, que se construyó a través del Fondo de la Soja, acá en Sierra Chica, después de tantos años de luchar por una escuela, bueno, tenemos escuelas secundarias, sí. Una obra que hacía mucha falta y una obra que se está aprovechando mucho ahora, ¿no? Era una obra que, por la cual, de acuerdo a la cantidad de chicos que tenemos acá en Sierra Valle y lo que ha crecido el pueblo, bueno, hacía falta mucho y bueno, y gracias al apoyo de toda la comunidad, se pudo conseguir. Bueno, en aquel momento, Pedro, cuando hablábamos, decía, estamos trabajando porque la matrícula está creciendo. Estabas muy contento respecto a ese tema. Sí, nosotros cuando vinimos a la escuela, era muy difícil en el año 2009 porque teníamos separada en dos edificios que gentilmente a través de la escuela primaria nos cedían salones, uno en cada primaria. Luego, bueno, la matrícula era aproximadamente 120 alumnos y hoy tenemos casi 170, así que bueno, ha crecido bastante y asiduamente los chicos concurren a pesar de que queda muy lejos, porque la escuela está quedando más lejos ahora de ellos. Claro. Pedro, ¿y han tenido que hacer un trabajo en forma conjunta con los padres también? ¿Cómo es esa situación? Y permanentemente, gracias al equipo orientador escolar que tenemos y el equipo que realmente es de cuerpo de profesores y preceptores, verdaderamente, bueno, hemos ido a los domicilios, hemos citado a la familia, la familia se acerca cada vez que lo citamos, que cosa que por ahí antes estaba tan difícil que un padre se acerque a la escuela. Hoy asiduamente el padre concurre a la escuela, la madre concurre a la escuela y verdaderamente estamos muy contentos por el que el conjunto de la comunidad Sierra Chica nos permite realmente que podamos contar con una institución para responderle de la misma manera a los pibes, y bueno, y nos obliga a nosotros a crear continuamente proyectos educativos y pedagógicos para que ellos se sientan como que no están en una localidad, sino que están bien con el resto a la par del resto de los colegios. Pedro, ¿cómo le va? Buen día. Martín Rodríguez es mi nombre. Consultarlo, porque el crecimiento de la matrícula puede estar asociado con muchos factores. ¿Alguno de ellos tiene que ver con la llegada de gente por ahí proveniente de Gran Buenos Aires o de la capital federal a Sierra Chica? ¿O es un crecimiento de matrícula de chicos que por ahí no estaban escolarizados y ustedes han podido tomarlos en el sistema otra vez? Vos sabés que yo, con respecto a eso, yo hace casi 14 años que vengo a Sierra Chica. Y siempre me dicen que Sierra Chica creció en base a la gente que vino al Gran Buenos Aires. Yo verdaderamente te voy a decir que la gente que viene acá al colegio nuestro es genuina de Sierra Chica, son muy pocos casos, pero pocos casos de que hace gente que hace muchos años que están en Sierra Chica que por ahí no son de acá. Pero verdaderamente son gente de la barriga que viven en los nuevos barrios como el 196, el Barrio Federal, pero es gente precisamente de la barriga. Eso del asentamiento, yo no lo veo tal, porque verdaderamente son hermanos de alumnos que hace mucho tiempo ya venían con nosotros, hijos inclusive de alumnos nuestros. Seguramente sí tiene que ver, Pedro, con el crecimiento que ha tenido Sierra Chica a partir de la construcción de la Unidad 38, por ejemplo, y donde ha crecido la mano de obra también, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso, porque tenemos muchos hijos que han sido trasladados, inclusive tuvimos la hija del jefe del penal, alumna, que ahora fue trasladado, pero ella sigue siendo alumna nuestra. Sí, eso tiene mucho que ver la mano de obra, tiene mucho que ver los nuevos barrios, y tiene mucho que ver el crecimiento que ha tenido la barría en el último tiempo, y acercando las comunidades de la sierra, se han acercado mucho a la ciudad, así que tiene mucho de eso. Nosotros estamos a 5 minutos de la barría, imagínate que hace 14 años que vengo, claro. Así que no, para mí no es muy difícil estar en Sierra Chica con respecto a estar a la barría. Y una buena oportunidad para la gente de las chacras por ahí cercanas también, ¿no? Sí, tenemos chicos que viven por la zona de Miñana, tenemos chicos que viven más a la zona de Tuzangó Fondo, uh-huh. Tenemos alumnos que vienen de las quintas de Sierra Chica. No, verdaderamente lo que antes estaba un poco lejos o era por ahí un trastorno para los padres acercarlo a Olavarría. Hoy estamos tan a un paso de tener una escuela secundaria de la misma calidad en Olavarría. Pedro, vos estás hablando de todo lo que tiene que ver con la ayuda que ha dado el equipo orientador también muchas veces para justamente trabajar sobre los chicos. ¿En qué actividades están trabajando? Sabemos que, por ejemplo, están buscando la posibilidad de hacer una huerta orgánica como actividad, digamos, extracurricular. ¿Qué más están haciendo? Vos sabés que nosotros, con respecto al tema del trabajo con el equipo orientador, ya nosotros veníamos previendo lo lejos que iba a quedar la escuela para los chicos y el trastorno que tenía, por ejemplo, cuando faltaba algún docente, tener una hora libre y volverse a la escuela, a su casa, o retirarse temprano o entrar más tarde. Entonces, nosotros ya lo veníamos previendo y mediante reuniones con los padres, de que nuestros chicos, cuando arrancaran en este ciclo lectivo nuevo, con la escuela nueva, no iban a poder volver a su casa ni entrar más tarde. Entonces, fuimos creando distintos proyectos que tienen mucho que ver desde la charla con el equipo orientador escolar sobre temas que tienen que ver con la sociedad, o crear algún proyecto que agape un poco más el interés del alumno. Y estamos justo ahora que salió la ocupación de tiempo libre para los chicos, nosotros, el INTA, con una profesora que se capacitó y gente del INTA que vino realmente a dar charlas a los chicos, estamos en la creación de la huerta orgánica, que tiene mucho que ver con el quehacer diario de una persona en cuanto al conocimiento más allá de lo pedagógico. ¿Qué quiero decir con eso? Que realmente el chico, además del estudio verdaderamente de las medidas, del estudio de la cantidad de tierra, del estudio de la cantidad de semillas, del estudio de la cantidad de tejido, va además saber lo que es realmente cosechar y producir por mano propia. ¿Están ustedes comparten el edificio allí con la escuela primaria, Pedro, también? ¿La parte vieja? No, nosotros compartimos terreno. Escuela primaria número 13, claro. Entra por Avenida Besadolio, que se llamaría el Camino de las Canteras, entra por el otro sector. Ah, se hizo la entrada nueva por ahí. Y nosotros entramos por frente al servicio, claro. El que tiene conocimiento de lo que entra de Sierra Chica. Sí, sí. Pero sí estamos en contacto permanentemente, inclusive los vamos a comprar a los proyectos. Ya hemos hablado con la directora de la primaria, porque bueno, hay a través de un tejido nos vemos de patio a patio, y es importante que los chicos de primaria, que después van a ser alumnos nuestros, vean cómo se trabaja en la escuela. Así que estamos trabajando en proyecto de integración con varias instituciones educativas de acá de la ciudad de Sierra Chica. Bueno, ahora con un nuevo delegado, ¿no?, que es el doctor Raúl Kuhn, y también seguramente esperan desde allí la colaboración y el aporte que puedan hacer, ¿no? No, mira, conociendo a Raúl como amigo mío desde hace mucho tiempo, ya el primero que le pedí fue a Raúl, así que claro. Ya imagínate, pedí herramientas, pedí todo, que venga a medir el terreno. O sea, Raúl es una persona que... Carlitos solo, como delegado, colabora mucho con la escuela también. Lo que pasa es que tengo otro tipo de amistad con Raúl que por ahí me hace que pueda pedir un poco más. Pero realmente sí, colaborador desde la delegación, siempre han colaborado con nosotros, y Raúl esta vez, bueno, tiene a cargo de tratar de conseguirme algunas herramientas para que los chicos vean cuáles son las herramientas bien para ese tema. Además de ese proyecto, tenemos otro proyecto que tiene mucho que ver con los sitios históricos de Sierra Chica. No nos olvidemos que Olavarría empezó a nacer en Sierra Chica, así que hay otro proyecto que están manejando los docentes, que se llama Postales Juveniles, que es el recorrido por las zonas históricas de Sierra Chica, y mediante fotografías y mediante redacción de los hechos históricos, vamos a hacer una exposición para que la gente pueda recordar acá en el Museo de Sierra Chica o en la biblioteca, que pueda recordar todos los hechos que pasaron en otra época, con fotos inclusive. Bueno, la obra es nueva, yo tuve la oportunidad de ver las instalaciones. ¿Les está faltando algún servicio, algo o no? Y sí, nos está faltando el servicio telefónico. Bueno, imagínate que nosotros desde acá de Sierra Chica nos estamos manejando con porque yo te voy a contar que nosotros tarde también tenemos secundaria con un anexo de la media 4 de Hinojo, cuya directora es la profesora Susana Laricia, con el cual trabajamos todo en conjunto para el bien de Sierra Chica. Nosotros no contábamos con teléfono fijo, no contábamos con servicio de internet, pero verdaderamente, bueno, nos arreglamos igual, tenemos computadoras que, gracias a por ahí, a la gestión del Torito Valenciel y otros más, nos consiguió donada de jugado de azul, y que son antiguas, pero que realmente a nosotros nos sirven, que los chicos verdaderamente sepan que el servicio internet, porque bueno, nosotros venimos prometiéndole a los chicos que van a recibir a Netbook en el futuro, pero verdaderamente nosotros no tenemos servicio acá de internet en la escuela. Pero bueno, no, ya nos hablaron por ahí de consejo escolar para gestionarnos un teléfono fijo, así que verdaderamente el edificio necesitamos algún que otro servicio un poco más tecnológico, pero después el edificio en general tenemos buena calefacción, tenemos salones, buen mobiliario, el consejo escolar siempre nos respondió, siempre hay cosas que hacer, porque bueno, uno está trabajando con chicos, con el presente, que se rompe una silla, que se raya un banco, que hay que limpiarlo, que pasarle una manito de pintura, pero verdaderamente estamos orgullosos de los alumnos que tenemos y estamos orgullosos del edificio que tenemos. Bien, Pedro, le preguntaba, ¿no tienen el teléfono porque no está la posibilidad técnica de tenerlo, o hay posibilidad de que haya un teléfono fijo a internet en la zona? No, posibilidades tenemos, lo que pasa es que, imagínate que acá en la estación de servicio hay teléfono y en las casas de los alrededores hay teléfono, no tenemos porque verdaderamente por ahí la línea no fue en su momento instalado cuando estaba la vieja escuela, y eso hay que verlo. Servicio de cable de televisión tenemos, porque yo lo pedí el año pasado para la escuela, y eso tenemos. Pero, por ejemplo, el teléfono, ahora me llamaron de La Plata, porque nosotros con la vicedirectora de la tarde habíamos hecho una nota, y cuando vino Bagú, a la inauguración de la escuela, nosotros le habíamos pedido una serie de cosas, y una de ellas era el teléfono, bueno, nos llamaron el otro día. Pero después servicio de internet no tenemos, que tendría que ser por aire. A través del teléfono lo podríamos conseguir, pero al no tener teléfono no tenemos servicio de internet. Bien. Bueno, hay un mensaje que no sé si va dirigido a Pedro. Dice, hay un oyente que dice, buen día, ¿me podrían informar si tienen alguna novedad de cuándo van a entregar las notebooks en las escuelas? Dice, no va dirigido a la escuela 2 específicamente. Eso va muy lento. Como yo, como docente de escuela, esto va muy lento. Yo creo que se entregó... Primero fue en las escuelas técnicas, ahora fue en la ex escuela normal, y luego, bueno, ahí a nosotros todavía no nos pidieron ni siquiera la documentación de los chicos, así que nosotros todavía estamos muy verdes con eso. Pedro, muchas gracias nuevamente. No, Omar, al contrario, y a tus órdenes, cuando tenga todos los proyectos bien en marcha, caminando, realmente vamos a llamarlos para que vengan a verlo y por ahí hacer la muestra correspondiente. ¿Cómo no? Gracias a usted por llamar y preocuparte por nosotros. Me quedé pensando en lo que le ibas a pedir a Raúl Kuhn y yo dije, el asunto es que se lo dé. Me parece que lo principal para que te lo dé tiene que ser hincha Independiente. No, el tema, sí, no hay problema con Raúl con respecto al fútbol, juega en contra y jamás lo toqué. Y verdaderamente ahora con Raúl que estamos trabajando en conjunto, ya vino a visitarnos dos veces. Y ya se interiorizó porque nos hacía falta, y a través de Acción Social y otras instituciones se acerca mucho a nosotros. No, en ese sentido no hay ningún inconveniente. Un abrazo, Pedro. Gracias, Omar, y hasta luego. Hasta luego. Pedro Cisneros, director de la Escuela Secundaria Básica número 12 de la localidad de Sierra Chica.